ilusión con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, hoy supliendo a la compañera Romy Silva, que, como sabemos, en esta etapa los docentes están en situación de emergencia laboral, a pesar de lo que dice el señor Robert Silva, que vive seguramente en otro mundo, en un mundo irreal, que no conoce las verdaderas angustias, problemas, carencias con las que enfrenta el cuerpo docente la tarea educativa en este país. Pero bueno, con muchas cosas en el calendario, en la agenda, en lo nacional, en lo internacional, trataremos por lo menos de sintetizar algunos de esos temas. Queremos arrancar hoy con un tema recurrente para nosotros, pero necesario, imprescindible, que es la situación en Haití. Empezó en los hechos la intervención militar. Conjugando elementos diversos que con los que camufla el imperialismo su acción y su intervencionismo brutal. Ahora parece que México, antes fue Brasil, el Brasil de Lula, que encabezó la MINUSTAH, en donde participaban las tropas del Uruguay del progresismo, entre otras. Ahora parece que México se presta a esa tarea, Canadá en primera línea de combate, y un pueblo en la calle, un pueblo luchando, con hambre, con cólera, con represión, con indignación, con valentía. No podemos ser indiferentes a esto. No está en la tapa de los diarios, no es titular de los informativos de la televisión, es ocultado sistemáticamente, como se ocultan sistemáticamente los crímenes del imperialismo. La complicidad brutal de los grandes medios que son parte del sistema, o sea, no nos podemos ni escandalizar ni asombrar, tenemos que denunciarlo y condenarlo. El jueves, la Coordinación de Solidaridad con Haití en el Uruguay, junto a un conjunto de organizaciones sociales, porque seremos parte también de quienes estemos presentes allí, presentando en Cancillería una nota a las 3 de la tarde, repudiando, condenando la perspectiva y la propuesta de la intervención, la nueva intervención militar en Haití, y reclamando que Uruguay no sea cómplice una vez más de este crimen. Era para nosotros imprescindible colocar esto hoy al inicio de la audición, por un compromiso que históricamente tiene el 26 de marzo la izquierda uruguaya con la lucha del pueblo haitiano, de todos los pueblos de América y del mundo, en la lucha contra el imperialismo, por la liberación, pero además en lo que nos toca, hasta personalmente, el haber conocido allí en directo la realidad de este heroico pueblo nos compromete aún más en levantar nuestra voz y nuestra acción militante, política, en donde nos toque, para reclamar justicia por el pueblo haitiano. No me quiero extender, pero cuando se habla de Haití, realmente uno siente cómo se mezcla el racismo, el desprecio, ¿no?, al pueblo haitiano, porque es un pueblo negro. La visión, además, de este mundo occidental blanco y cristiano, además de toda la política del imperialismo que utiliza Haití en una zona estratégica de nuestro continente, prácticamente como portaaviones, ¿no? como punto de como base de vigilancia para todo el Caribe y para todo Centroamérica. En otro orden de cosas, ya lo adelantábamos ayer, muchachos, se acabó el recreo, ya está el proyecto. Hemos escuchado alguna declaración de dirigentes políticos del progresismo de que hicieron bien en no opinar porque hay 24 modificaciones. Parece un chiste de mal gusto. ¿Modificaciones a qué y en qué? Lo central del proyecto de reforma es que se empiece a aplicar a los nacidos en el 73 o a los nacidos en el 69 o en el 70. No, lo central del proyecto es que eleva la edad de retiro. ¿Ah? Lo central del proyecto es que, las pensiones, en vez de rebajarlas o de eliminarlas a partir de los 55, o sea, a partir de los 58, no. El problema son las pensiones. El problema del proyecto es que generaliza, que sostiene el régimen de las AFAP. Claro, ese es el problema esencial del proyecto. Y no el debate si es pública, privada o si es más o menos, ¿no? Las AFAP no pueden estar. Hay que terminar con el amague, con este doble, no es un doble discurso, en realidad es un discurso bien, bien hilvanado para no pronunciarse y no condenar, y ayer lo decíamos, en estos casos el silencio es complicidad. Porque avanza el proyecto. Ayer vimos a todos los líderes de la coalición de gobierno y se terminaron las especulaciones, porque mire que escuchamos versos y no, que no va a poder salir porque Cabildo no va a querer, no, porque no va a salir porque no tienen acuerdo con los colorados. Ayer los vieron. Un solo corazón. Obvio que tiene que haber habido concesiones, capaz que en otras materias, en estas negociaciones mano a mano. Pero el proyecto está. Se acabó el recreo, muchachos. Hay que definirse. Hay que definirse. Y no se trata ahora de entrar en el juego a un gran diálogo social, vamos a mejorarlo. No, no, acá hay que oponerse a este proyecto. Y mienten quienes dicen que no hay una alternativa. Está el proyecto alternativo. El de los trabajadores de ATCS, que hoy es el proyecto que el Mondes levanta. Y hay propuestas alternativas. La primera, eliminar la AFAP. Y hay un camino ya definido para dar esta batalla, que es ir a un plebiscito en el 2024. No hay más versos. Hoy está todo claro y está todo arriba de la mesa. Hay que definirse. ¿De qué lado están? Ayer lo adelantamos, pero ya después de los informativos de anoche ya no queda más nada. Creo que el jueves entra en el jueves lo firman los ministros, entra al Parlamento, va por el Senado. Hay que ver si la comisión que se instala es bicameral. Pero ya lo dijo Sanguinetti, ya lo dijo Manini. Lo mejor es que se apruebe antes de fin de año. Final del Mundial y los cohetes de Navidad y Año Nuevo. Y ahí está y se termina con este problema. Termina con este problema que por ahora no es un problema, a no ser por la oposición firme y férrea que ha habido desde ATCS y desde el Mondes. Por otro lado, problema y oposición no han tenido. Pero en realidad el tiempo se fue. Queríamos ir sobre un tema de fondo y que es un signo de nuestros tiempos. Tiene que ver con esto del doble discurso. Tiene que ver con esto de la política de esconder la cabeza y de no definirse con claridad. Ayer creo que en la audición del domingo los compañeros hacían referencia a un informe publicado por Oxfam y que tiene elementos también de un planteo de Vía Campesina que habla sobre el hambre en el mundo. Es realmente aterrador, es brutal. Entre el 2014 y el 2021, 2022, La población que padece hambre en el mundo se duplicó, se duplicó. Que padece hambre severa, de los que se mueren de hambre. Pasó de 300 y pico de millones de personas a casi 700 millones de personas que están viviendo con hambre severa, lo que se califica de hambruna. Y no es solo en el África, es en nuestro continente. También en nuestro país hay gente que padece hambre. Caminen por la calle y la van a ver, la van a encontrar. Como contraparte, la acumulación de la riqueza por las grandes empresas del agronegocio se multiplicaron. Una sola empresa, creo que fue el año pasado, tuvo un incremento en sus utilidades del 82%. En sus utilidades. La producción de cereales en el mundo avanza, se multiplica. ¿Pero qué pasa? Entre el 10 y el 15% de la producción de cereales, ¿sabe para dónde va? A la producción de combustibles, los mal llamados biocombustibles. Camino que eligió también el progresismo acá, que criticamos, inspirado en lo que Fidel dijo hace mucho tiempo, que no era moralmente aceptable que elementos que son básicos para la alimentación fueran a engordar la barriga de los vehículos, del primer mundo de los vehículos, y no fueran a parar al estómago de los pobres del mundo. Entre el 10 y el 15%. Y más del 30% de la producción de cereales se utiliza para alimentar ganado, para producir carne que va a los mercados del primer mundo. Y uno dice, qué irracionalidad. Bueno, esto es el capitalismo, señores. Esto es el capitalismo. Es hora de terminar con las medias tintas. Es hora de terminar con el recule, ¿verdad? Porque la ofensiva del imperialismo y de su maquinaria propagandística, donde te dicen el socialismo fracasó, en ningún lugar del mundo pudo sostenerse. No, la guerra contra el socialismo fue brutal. Y lo que no puede sostenerse es este sistema que engorda vehículos y mata gente de hambre. No puede sostenerse este modelo y este sistema en donde un puñado de gente acumula riquezas incalculables en tanto que millones de personas mueren de hambre. Y los países pobres, sometidos a la expoliación, al saqueo, son además crucificados con deudas impagables que son impuestas por los organismos financieros internacionales y sometidos, ¿verdad?, a la expoliación y a la extracción de sus recursos naturales. Hay que terminar con el doble discurso. El agronegocio no desarrolla, condena al hambre. Las multinacionales de la forestación y de la celulosa que han encontrado en el Uruguay campo abierto para apropiarse de nuestras tierras, de nuestra agua, para beneficiarse con exoneraciones fiscales escandalosas, son las responsables también del hambre de nuestra gente. Entonces, hay que parar de recular. Hay que tomar la ofensiva y decir, esto no lo soportamos más. La alternativa es el cambio de modelo, de cambio de sistema y un cambio a fondo. Es por eso que insistimos cada día. Reconstruyamos la alternativa de la izquierda, que condene este modelo en serio, que no se adecue a él, que no vaya a edulcorar las aristas más feroces del modelo, pero lo mantenga. La única alternativa es el cambio, y el cambio en serio. Por eso, desde el 26 de la Unidad Popular y en encuentro con otras fuerzas de izquierda, decimos que la alternativa de izquierda es una necesidad histórica del momento. A trabajar para reconstruirla. Nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.